Y más controlan los resultados en su vida. Ellos tienen el control sobre todo, relaciones, ingreso. Y cuando usted cambia su paradigma, todo en su vida mejora. Bien, esta es una grabación de Bob Proctor y le damos la bienvenida a Cambio de Paradigma, donde usted va a aprender cómo hacer excelentes mejoras en la calidad de vida, en cualquier aspecto de su vida. En realidad, cambio de paradigma debe ser algo que se le debería enseñar a los niños, se le debería enseñar en las escuelas, para que ellos lo aprendan rápidamente y así ellos puedan tener una vida mucho más alegre, más completa. Si usted quiere mejorar los resultados, el paradigma tiene que cambiar. Eric Koffer dijo una vez: "No importa cuáles sean los logros que tenemos, nosotros pensamos bien de nosotros mismos solamente en ocasiones bien puntuales. Nosotros a veces necesitamos personas fuera que sean como jueces en contra de nuestro juez interno, esa voz que nos dice o que lleva la contabilidad de cuántas veces hemos fallado, cuántas cosas no hemos alcanzado. A veces necesitamos personas afuera que nos compensan, que en realidad no somos tan malos como nosotros pensamos que somos". Eric Koffer es una persona bastante inteligente y dice que en este tema precisamente dio en el blanco. ¿Quién cree usted o qué cree usted que es esa voz interna que te dice no puedes hacer esto o no puedes hacer eso, o que te dice que no puedes hacer esas cosas que en realidad tú quieres hacer? Entonces creo que el secreto es realmente encontrar qué es lo que usted desea hacer y después entender la manera de cómo eliminar esa voz interna. En realidad Bob dice que no sabe si finalmente se elimina esa voz por completo. Él se refiere a esa voz como los monos en su cabeza. Pero una cosa sí es segura, podemos dominarla. Podemos tomar control sobre la calidad de vida que queremos. Ahora, el tema de éxito o no éxito ha sido estudiado por muchas décadas. Y hay algunas personas que simplemente tienen éxito, simplemente se la pasan teniendo éxito, ganando. Parece que no importa lo que hagan, siempre, siempre les sale bien. Tal vez usted recuerda niños en la escuela que sucedía lo mismo, siempre sacaban excelente nota en cualquier cosa, en cualquier examen que hicieran. De hecho, estas personas o estos niños no les gustaba mucho porque él decía que lo hacían ver peor de lo que realmente él era. Ahora, ¿por qué es que muchas personas o algunas personas siempre están teniendo éxito, siempre están ganando y otros siempre están perdiendo? Bueno, quizá usted puede pensar, bueno, simplemente son estúpidos, pero no, no, eso no es verdad, simplemente no es verdad. Y muchas personas que están perdiendo, que no tienen éxito, son brillantes. Y muchas personas con éxito en realidad ni siquiera tienen estudios. Son completamente, que diremos, personas ignorantes o personas sin ningún talento en específico o visible. Hay gente brillante que está completamente quebrada financieramente hablando. Y hay gente que ni siquiera puede hablar bien o escribir. Y pueden escribir cheques por $1 millón. Bob recuerda más o menos en los años 1970, no, miren, en Chicago, W. Clement Stone era en ese momento el hombre más rico de Estados Unidos. Una persona que no era muy pulida al hablar, cometía muchos errores gramaticales, pero como decía Hernán Gale, Clement Stone podía firmar un cheque en ese momento por $1 billón. Ahora pensemos en esto, ¿cómo es que una persona que nunca fue a la escuela, no es muy pulido, sin embargo, puede ganar millones y millones? Mientras otras tienen tantos estudios que ni siquiera caben en su tarjeta de presentación y parece que nada les da resultado. ¿Por qué? Pues mira, mucha gente ni siquiera piensa en eso, mucha gente deja eso a un lado. Y pensamos que tal vez no hay respuesta para eso, pero sí hay respuesta para eso, sí hay respuesta. Y esa respuesta es tan sencilla que cualquier persona puede entenderla. Dice Bob, cuando uno empieza a entenderlo, todo en la vida de nosotros puede cambiar. Bueno, de hecho Bob fue una de esas personas que siempre, siempre estaba perdiendo. Desde que era niño hasta los 26 años, cualquier cosa que Bob Proctor hiciera, siempre le salía mal. Nunca fue parte del grupo de los exitosos. Y de repente, de un momento a otro, simplemente todo cambió. Todo empezó a cambiar. No importa qué empezaba a hacer, no importa que hiciera todo, le salía bien. Parece que todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Qué había pasado? Bueno, precisamente eso era una de las cosas que él quería averiguar. ¿Qué era lo que estaba pasando? Él sabía que no era suerte. Tenía ese conocimiento interno de que en realidad la suerte no existe. Y pensó en ese momento, alguien tiene que saber qué fue lo que me pasó. Ahora, Raymond Stanford le había dicho a Bob Proctor que empezara a leer el libro de Napoleon Hill, Piense y hágase rico. Y Bob empezó a estudiar todos los escritos de Napoleon Hill y de Andrew Carnegie. Parece que nunca dejó de estudiarlos, nunca pudo dejar de leer esos libros. Entonces, él empezó a leer los libros y todo empezó a cambiar, todo empezó a cambiar. Y después del libro, empezó a escuchar una narración que hacía Ernest Gell, que era la narración, o la, es decir, la narración compacta del libro Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Ahora Bob Proctor estaba haciendo algo completamente diferente. Nadie estaba haciendo eso. Estaba haciendo algo bastante extraño. Mientras manejaba, él escuchaba el récord, el disco en ese tiempo, el disco en una, en un player, en un tocador de disco que operaba con baterías y lo escuchaba una y otra vez, una y otra vez, repetido, repetido, repetido, la misma grabación mientras manejaba. Y seguía leyendo el mismo libro una y otra vez, una y otra vez. De hecho, ese fue el único, bueno, el primer libro que había leído Bob Proctor hasta ese momento. Ahora, ese libro, hasta hoy en día, nunca lo ha dejado de leer. Y él se mantenía leyendo ese libro y escuchando la grabación. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo era reescribiendo un programa en su mente. Era tan extraño y tan raro lo que estaba haciendo que él ni siquiera entendía qué era lo que estaba haciendo. La gente obviamente no entendía qué era lo que él estaba haciendo. Pero básicamente lo que estaba haciendo es que se estaba moviendo de la categoría de personas sin éxito, perdedoras, a la categoría ganadora. Ya no se estaba enfermando a cada momento, tenía muchísima energía, ganaba mucho dinero. Todo empezó a cambiar. De hecho, Bob dice que ganar dinero es una de las cosas más fáciles que existen en la vida, cuando uno sabe cómo hacerlo, cuando uno sabe cómo se gana. Mientras uno no sepa exactamente cómo se gana el dinero, no es una de las cosas más fáciles que se puedan hacer. Bueno, entonces, ¿qué es lo que define quiénes ganan y quiénes pierden? No tiene nada que ver con inteligencia, no tiene nada que ver en absoluto con su pasado. Puede tener un pasado brillante y todavía estar perdiendo, puede tener un pasado terrible y en este momento estar ganando, ser un exitoso. De hecho, Bob Proctor, cuando empezó a enseñar esto hace casi 40 años o más de 40 años en este momento, empezó a enseñarlo en diferentes ambientes y de hecho, inclusive fue a la prisión a enseñarle esto a algunos reclusos. Tuvo personas inclusive que salieron en parole y pudo hacer que ellos sacaran un pasaporte, salieran del país y construyó compañías, de hecho, con estas personas. Y descubrió definitivamente que no importaba o no importa qué ha pasado con su pasado, quién es usted en este momento. Usted puede ser un ganador, puede empezar a ganar ahora mismo. Puede ser viejo, puede ser joven, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser un intelectual con grandes estudios, puede ser una persona sin estudios, sin nada. Ninguna de esas cosas en realidad tiene nada que ver con ser exitoso. Ahora, muchas personas le dirán a usted que sí, muchas personas pensarán que sí. Bueno, de hecho, Bob dice que tiene algo que ver, pero no es el ingrediente principal del éxito. Y también está muy lejos de ser el ingrediente definitivo del éxito. Los paradigmas van a hacer su vida o van a deshacer su vida. Y lo extraño es que la persona veraje no sabe ni siquiera qué es un paradigma. Ahora entienda esto. Es su decisión si hacen su vida o deshacen su vida. Y el otro punto es que no hay campo para la ignorancia. Usted puede decir que usted no lo entiende. Bueno, eso es lamentable, pero no hay campo a la ignorancia. Igualmente va a perder, no va a haber éxito. Y Bob nos da un ejemplo, no es muy positivo, pero imagínese un bebé cayendo de un edificio. Los bebés no se mantienen suspendidos en el aire hasta que alguien llegue y les explique sobre la ley de la gravedad. Esa ley que dice que cualquier cosa más pesada que el aire va a ser atraída al centro de la Tierra. Probablemente ese bebé va a caer y va a morir. Lo que quiere decir es que hay leyes en el universo que inclusive si no entendemos, simplemente suceden. Y eso es una ley. Entonces el universo todo opera a través de leyes, en un sistema muy ordenado de leyes. Como decía el doctor Brown, él dice y cita, las leyes naturales del universo son tan precisas que no se nos hace difícil construir una nave espacial para volar a la Luna y podemos medir el tiempo de vuelo con la precisión de una fracción de segundo. También dijo, estas leyes tienen que haber sido establecidas por alguien. Dijo también que después de haber estudiado lo espectacular que era el universo, llegó a la conclusión de la existencia de Dios. Ahora él era un científico, era uno de los científicos más brillantes en ese momento. De hecho, es el padre del programa espacial. Entonces, como verá, Dios trabaja con leyes, todo trabaja en un exacto orden y con exactas leyes. Y usted tiene el control, usted tiene un mecanismo de control, se le dio un mecanismo de control sobre estas leyes que está dentro de usted. Ahora, alguien más lo programó usted, pero usted tiene la habilidad y el poder de cambiar ese programa interno. Entonces, como decía antes, es su decisión. El paradigma puede hacer su vida o puede deshacer su vida. ¿Me vieron? Bueno, Bob Proctor era un perdedor hasta los 26 y luego empezó a hacer cosas diferentes y empezó a cambiar su vida, empezó a ganar. Ahora, exactamente lo que estaba sucediendo, él no sabía. La gente le preguntaba, ¿pero cómo lo estás haciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y en realidad él no sabía cómo qué era lo que estaba pasando. De hecho, Bob también se dio cuenta de algo, que las personas con mucho éxito generalmente no saben articular exactamente cuál es la razón de ese éxito. De hecho, en uno de los seminarios que hizo Bob, alguien se le acercó hace muchos años en el Waldorf Astoria en Nueva York y le dijo, he disfrutado mucho este seminario. De hecho, gracias a él acabo de entender exactamente qué fue lo que yo hice. Bob le preguntó, ¿qué fue lo que usted hizo? Bueno, me gané la medalla de oro en el Decatlón en los Juegos Olímpicos. En el momento en que esa persona se ganó esa medalla de oro, esa persona llegó a ser el atleta número uno, el mejor en el mundo en su categoría. Él no sabía exactamente cómo había sucedido y en ese seminario aprendió cómo fue que él pudo haberlo hecho. De hecho, usted, en lo que usted está haciendo ahorita en este momento, usted puede ser el número uno en el mundo en este momento y le va a resultar seguramente más fácil que como lo hizo el señor Campbell, porque va a entender, va a tener el entendimiento de cómo hacerlo posible. Acá lo que vamos a hacer es hablar de paradigmas, vamos a hablar cómo se construyen, cómo se pueden cambiar y qué es lo que hacen. Y mientras usted hace esto, mientras usted pasa por todo esto, muchas de las cosas que va a escuchar va a sonar repetitivo, pero así es exactamente cómo se forma un paradigma, a través de repetición. Entonces, repetición de hecho es muy importante y podemos llegar a un punto, va usted a llegar a un punto en que tal vez quiere leer algo una sola vez, tal vez quiere escuchar el audio una sola vez. La repetición es absolutamente necesaria. Tiene que proponerse en escucharlo una y otra vez, una y otra vez. Hay una persona que dice que cuando uno lee un buen libro por segunda vez, no es que encuentre cosas en el libro que no estaban antes. Dentro del libro encuentra cosas en usted mismo que no estaban antes dentro de usted mismo, por eso las ve diferentes en el libro. Entonces, usted tiene un mecanismo de control dentro de usted, está dentro de la mente maravillosa, de su mente maravillosa, y este mecanismo es lo que va a dictar si usted va a ganar, si va a perder, si va a tener éxito o si no va a tener éxito. Va a definir si usted va a ser abundante o no. Y esta información es una información, esta información ha estado siempre. Lo que pasa es que muy poca gente tiene control o tiene entendimiento de esta información. De hecho, Hernán Gale decía que este era como un secreto. Él la llamaba el secreto más extraño. Decía que es extraño porque no es ningún secreto, porque es muy obvia. Y se puede encontrar descrita en diferentes maneras. Puede ir a los escritos más antiguos, a los Upanishads. En los Upanishads hay una parte donde dice, de abundancia, usted toma abundancia y todavía queda abundancia. Esto lo que quiere decir es que nosotros estamos trabajando con una fuente infinita, con una fuente infinita. Una fuente que no tiene límites y de hecho no hay ningún límite en lo que usted puede hacer o en lo que usted puede hacer con esa fuente. El señor Trowell escribió una vez, cuando usted está trabajando con el infinito, nunca podrá tomar más de lo que le toca. Es decir, puede tomar todo lo que quiera. De hecho, no es importante cuánto tome, puede tomar todo lo que desee. Lo importante es qué es lo que usted va a hacer con esa abundancia que desea. Ahora es importante, no puede tratar de acapararla, no puede tratar de dejarla quieta. De hecho, si trata de acapararla, muy probablemente la va a perder. Es paradójico, pero así es. Ahora, cuando usted entiende las leyes, se da cuenta de que no es paradójico. Cuando usted entiende la ley, usted entiende que usted es un sistema de distribución de este poder infinito. Y esto se hace a través del poder creador que está dentro de usted. Tiene esas capacidades creadoras infinitas que tiene usted dentro de sí. Entonces, ¿qué son paradigmas? Bueno, hay van a ver una serie de videos acerca de paradigmas. Paradigmas simplemente un conjunto de hábitos. Usted está literalmente programado y son hábitos los que son los programas que están dentro de usted. Por ejemplo, a usted le enseñaron cómo amarrarse los zapatos, pero no le dijeron una sola vez cómo amarrarse los zapatos, le dijeron una y otra vez, una y otra vez. Si usted mira a un niño cómo le enseñan a amarrarse sus zapatos, es bien divertido verlos porque empiezan metódicamente a hacerlo y lo repiten hasta que un día logran amarrarse sus zapatos y se sienten súper orgullosos por eso. Sin embargo, pasan los años y usted, yo y cualquier persona se ata los zapatos sin ni siquiera pensar en ello. Es automático. Ya eso se hizo un hábito. Es parte de un programa. Entonces, todo es un programa. La cosa es que el programa que usted tiene, el programa que nosotros tenemos, es un programa puesto por ideas de otras personas. No son ideas propias. Fue parte como de una herencia. De hecho, por eso es que hablamos el lenguaje que hablamos. Esa es la manera que pensamos, de la manera que pensamos, hacemos las cosas que hacemos. Esa es la manera como tratamos a las personas por eso mismo. Entonces, piensen en eso. Absolutamente todo es programado dentro de un hábito o dentro de un grupo de hábitos. Entonces, su cuerpo básicamente es como una computadora. Es básicamente como una computadora. Simplemente cumple funciones en las cuales ya está programado. Por ejemplo, si usted trata de hacer un programa PowerPoint en una computadora que no tiene PowerPoint, pues no logrará hacerlo. Ahora, si lo trata de hacer una computadora que tiene su PowerPoint, es súper sencillo de hacer. Es decir, todo tiene que ver con programas. Ahora, hay gente que hace programas y pensamos, wow, esos son genios. Gente que hace programas. Bueno, usted es un genio. Usted puede hacer su programa. Usted puede hacer el programa que dicte y que guíe su vida hacia donde usted la quiere llevar. Ahora, no hay nada complicado acerca de eso. Lo que hay que hacer es que tiene que eliminar el programa anterior, el programa viejo. Y la razón, pues, obvia. Usted no puede colocar algo donde algo ya está. Si usted está sentado ahorita en una silla, no puede colocar algo donde usted está sentado. Tiene que dar espacio para el bien que desea recibir, ¿no? Entonces, tenemos que crear espacio para el bienestar que queremos recibir. Entonces, ¿qué es lo que detiene a la mayoría de personas? Paradigmas. Usted puede pensar ahorita en este momento, ¿qué es lo que lo detiene a usted de hacer las cosas que desea hacer? Probablemente usted trabaja muy duro en cualquier cosa que esté haciendo para lograr lo que tiene. Ahora tenga un momento a pensar en las personas, por ejemplo, que juegan golf. La mayoría de las personas que juegan golf no toman clases de golf, simplemente empiezan a jugarlo y ya. Ahora imagínese volar un avión sin tomar lecciones. Imagínese que yo soy el piloto de un avión y usted está en ese avión. Me imagino que usted desearía que yo hubiese tomado clases en la mejor escuela posible. Bueno, mucha gente precisamente hace eso. No busca a la persona que le puede enseñar lo que necesita o hacia dónde desea llegar. Y curiosamente, ¿por qué casi nadie hace eso con el dinero? ¿Por qué casi nadie busca o se fija en las personas que están haciendo dinero y busca la manera de aprender de esas personas? Bueno, los seminarios que dicta Bob Proctor precisamente son de eso. Hay personas que vienen de todas partes del mundo para aprender cómo generar ingresos. Y bueno, obviamente una de las conceptos más importantes es tener múltiples fuentes de ingreso. Dice Bob, si no tienes múltiples fuentes de ingreso, básicamente no estás en el juego, no estás en la jugada. Hay que tener más fuentes de ingresos de las que uno pueda manejar. De hecho, sería ideal contratar a otra persona para que vigile las diferentes fuentes de ingresos que uno pueda tener. El caso es que si queremos aprender algo, tenemos que buscar a alguien que sepa lo que nosotros estamos buscando a esa persona para que nos enseñe. Y si no existe, de hecho, en uno de los seminarios, o si no existe, si no hay ninguna persona que podamos ver que lo está haciendo mejor, en ese seminario había una persona que decía que no había nadie en la que se pudiese fijar porque él era el mejor en el mundo. Tenía una empresa, una fábrica de aviones control remoto y de hecho era el mejor en el mundo. Casualmente Bob Proctor había leído sobre esto la noche anterior. Y básicamente lo que dice es que se van a la inteligencia interna. Y esa es la razón, o ese sería el lugar donde iría Albert Einstein, donde iría Henry Ford, donde iría, allí seguramente Bill Gates encontró muchas respuestas. The Wright Brothers. Bueno, básicamente es esa inteligencia interna. Y eso básicamente es lo que usted y yo debemos hacer si por casualidad llegamos a un punto en donde no podemos encontrar una solución a algo y no hay absolutamente nadie que lo esté haciendo mejor. Pero el caso es que si en realidad queremos hacer algo, queremos aprender algo, debemos dejar el ego a un lado y buscar la persona que nos va a enseñar a hacerlo. Y es importante entender que usted tiene la inteligencia para aprender absolutamente todo lo que desee. Ahora, estábamos hablando hace un ratito de dinero. Si estamos buscando aprender a ganar dinero, incrementar nuestra vida financiera, pues obviamente debemos ir hacia una persona que sepa cómo hacerlo. No vamos a ir hacia nuestro vecino que probablemente no sabe mucho más que nosotros. Y ese ejemplo que da vos es muy cierto. Cuando uno ve los golfistas, ellos están hablando entre ellos. Ninguno de ellos sabe exactamente cómo jugar bien golf. De hecho, se compran un equipo muy costoso, entran a un club súper costoso y nunca han pagado un instructor para que les enseñe a hacer. Solamente un pequeño cambio en el ángulo puede hacer que esa bolita, que esa pequeña pelota caiga donde ellos deseen que caiga y no caiga en el agua, como pasa muchas veces. De hecho, es curioso que cuando la atención o el miedo se fija en la mente de que el golpe que le estás dando a la pelotita va a caer la pelotita al agua, precisamente cae en el agua. Porque básicamente la imagen mental o la imagen que maneja la mente es la que controla los químicos que manejan el cuerpo. Y obviamente el cuerpo va a tirar la bola a donde está la imagen. Bueno, mucha gente está haciendo o se detiene o lo detienen, son viejos paradigmas. Ahora, los paradigmas influencian su pensamiento. Mi paradigma influencia mi pensamiento, su paradigma influencia yo pensami tu pensamiento. Ahora, si usted quiere cambiar los resultados, quiere cambiar las cosas que hace, usted tiene que cambiar su paradigma. Ahora, eso es algo sencillo de hacer, pero no es fácil. Y puede causar bastante incomodidad. No es algo cómodo para hacer. El paradigma controla lo que usted hace. Ahora, si usted quiere cambiar lo que usted hace, usted tiene que reescribir ese paradigma. Ahora, para explicar esto mejor, quiero que piensen algo. Sentimiento es una palabra creada para describir la conciencia de la vibración en la que estamos. Nuestro cuerpo es una masa de moléculas en un rey vibratorio, en un rey de vibración. Cuando esa vibración está en una rata positiva, nosotros decimos que nos sentimos bien. Cuando esa vibración está en una rata negativa, nosotros decimos que nos sentimos mal. Entonces, lo que queremos hacer es sentirnos bien. Ahora, la vibración es controlada por el paradigma. Ahora, una persona puede tener buenos resultados o malos resultados y sentirse bien, sentirse cómoda. Entonces, ahí es una de las partes críticas o complejas de esto, que si usted quiere cambiar sus paradigmas, probablemente o seguramente, usted va a empezar a sentirse muy incómodo. Entonces, tiene que entender que cada vez que usted desee cambiar una idea en su mente que va en contra de su condición, de su condicionamiento, de su paradigma, va a ser bastante incómodo. Y la razón es porque usted empieza a generar el cuerpo una vibración diferente que se siente incómoda. Ahora, ¿puede cambiar su paradigma? Por supuesto que puede cambiar su paradigma. Usted puede cambiar cualquier cosa que desee en su vida. Tiene que entender que a usted se le dio control de toda su vida. Dios le dio control a eso. Ahora no lo va a hacer solo. Lo va a hacer usando las leyes de Dios. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, esto es un proceso sencillo de tres pasos. O sea, hablemos del primer paso. El primer paso es agarrar una hoja, un papel, y en esa hoja que la va a marcar con la letra A, usted va a escribir de manera detallada cómo está viviendo hoy en día usted. Tiene que ser lo más específico posible y colocar lo positivo y sobre todo lo negativo, sin dejar nada por fuera, exactamente cómo está viviendo usted en este momento. Cuando Raymond Stanford empezó este sistema con Bob Proctor, le dijo, tienes que escribir exactamente cómo es su vida. Y Bob Proctor se dio cuenta, era una persona infeliz, era una persona que se la pasaba enferma, era una persona que estaba completamente quebrada. Él tenía que reconocer qué era lo que estaba pasando, en dónde estaba parado en ese momento. Probablemente van a haber algunas cosas que no le gusten. Bueno, es importante que no las barra debajo de la alfombra. Póngalas. Ponga exactamente todo lo que venga a su mente que no es de su agrado. Eso es en el papel número uno. Ahora, el que está marcado con una A va a tomar otro papel y ahí lo va a marcar con una B. Ahora, en el B lo que va a hacer es una afirmación. Ahora, Bob siempre nos no, o siempre le va a sugerir que empiece la afirmación con la oración: estoy muy feliz y agradecido, ¿ahora qué? Y empiece a describir cómo le gustaría vivir, cómo le gustaría que fuese su vida, con todos los detalles posibles en tiempo presente. Esto en realidad, si lo hace bien, toma bastante tiempo, no lo vas a hacer en 15 minutos. De hecho, te puede tomar un fin de semana, varios fines de semana, varios días. Si está casado, sería importante que lo hiciera con su esposo o con su esposa. Si tiene hijos, sería bueno que involucrara a toda su familia en esto. Lo que quiero decir es que si lo hace bien, esto toma un cierto tiempo. Ahora, esto es un comportamiento diferente. La gente en realidad no hace esto. Pero tienes que escribir exactamente cómo le gustaría que fuese, sin tomar en cuenta cómo va a suceder. Es importante que no escriba cómo usted cree que usted podría lograr vivir. Es importante que usted escriba cómo desea vivir, sin fijarse, sin pensar cómo se dará o cuáles serían los medios posibles para que sea. Eso no es importante. Es muy importante que pueda diferenciar entre esas dos cosas. No es escribir lo que usted mentalmente piensa que puede lograr, no. Es escribir lo que usted desea y cómo desea vivir exactamente, sin tomar en cuenta el cómo. Absolutamente qué tipo de salud quiere tener, cuánto dinero quiere ganar, qué viaje se quiere dar, dónde le gustaría vivir, con qué gente le gustaría asociarse, qué tipo de relaciones quisiera tener, con qué personas quiere estar alrededor. Es importante. Bob dice, no, él no gasta tiempo o no invierte tiempo en personas que no son muy positivas. ¿Para qué deseamos estar gastando, invirtiendo tiempo con personas que se la pasan viendo lo negativo de las cosas o lo negativo de las personas? Es importante que entienda que el ambiente es mucho más importante que lo que está grabado en nosotros mismos o dentro de nosotros mismos. El ambiente de las personas que nos rodean forman un papel mucho más importante que lo que nosotros tenemos dentro. Hay un ejemplo que da Bob en este punto y dice, él tiene una amiga que se llama Jane, que es la dueña de Psy Seminars, una compañía que se llama Psy Seminars. Ella dice que a ella no le gusta compartir, o ella no comparte tiempo con personas que no piensan que ella es especial. Entonces explica que si la persona no piensa que usted es especial, es porque ellos tampoco piensan que ellos son especiales. Entonces ella dice, yo no voy a compartir tiempo con personas que no vean lo especial de nosotros mismos, lo especial en mí, lo especial en ella. No piensa compartir tiempo con personas que simplemente están mirando lo negativo de las cosas y de la gente. La razón es bien sencilla, nosotros somos ustedes. La creación más grande que hizo Dios. No hay absolutamente nada que se acerque a la grandeza del ser humano. Entonces, ¿para qué va a gastar su tiempo con personas que se la pasan es simplemente mirando exactamente lo que no está funcionando? ¿Para qué? Entonces, el punto es, siéntese y escriba exactamente cómo quiere vivir, qué casa le gustaría tener, qué carro le gustaría manejar. ¿Qué trabajo le gustaría hacer? ¿Con quién se quiere rodear? Exactamente cómo le encantaría a usted vivir. Con todos los detalles que pueda. Y recuerde, súper importante, no importa si ve o no ve la manera de cómo se puede lograr. Lo extraño va a ser que se va a dar cuenta que mientras va a estar haciendo esto, las cosas se van a empezar a dar. Ahora, va a agarrar el segundo paso, el anterior al primer, el segundo paso de estos tres es agarre otra hoja. Le pone una A arriba y va a escribir de manera detallada su situación financiera presente. Exactamente cómo está su situación financiera, cuáles son sus deudas, cuáles son sus activos. La mayoría de personas no saben exactamente cuánto vale. Hay mucha gente que no sabe exactamente cuál es su valor financiero. De hecho, la esposa de Proctor es planificadora financiera. Una de las razones por las cuales le atrajo a Boga en un inicio es que ella le enseñó a él cómo manejar sus finanzas. Y una vez una persona le pidió a ella consultoría y la meta de este señor era valer en cierta cantidad de tiempo 3 millones de dólares. Esta persona quería valer dentro de cierta cantidad de meses o años 3 millones de dólares. Bueno, la persona ya valía 5 millones de dólares. O sea, lo que Bob dice en este punto es que muchas personas no saben exactamente financieramente cómo está su balance. Entonces, es hacer un balance bien detallado, deudas, activos y saber exactamente financieramente en dónde estás ubicado al día de hoy. Entonces, el siguiente paso, la segunda parte de ese segundo paso es otra hoja, le pones la letra B en la parte de arriba y va a escribir exactamente cómo le gustaría que sus finanzas fuesen. Entonces, la misma recomendación anterior es, empieza con la oración, estoy muy feliz y agradecido, ahora qué, y describe cómo le gustaría que fuesen sus finanzas. No piense en cómo cree usted que puede lograr llegar a sus finanzas, sino cómo le gustaría, cuál sería la manera ideal que fuesen sus finanzas, cuánto le gustaría ganar, cuánto le gustaría ahorrar, cuánto le gustaría valer dentro de un año, 5 años, 3 años, etcétera. ¿Cómo le gustaría que sus finanzas fueran? ¿Con quién le gustaría asociarse financieramente si lo quisiera hacer? Escribe de la manera más detallada cuál sería la manera ideal que usted quisiera que sus finanzas estuviesen o fuesen en algún momento. Ahora, Chobab dice que la mayoría de las personas quieren libertad de tiempo, libertad de dinero. Libertad de tiempo, básicamente hacer lo que uno quiere hacer, ir a donde uno quiere ir. Ahora, si uno tiene libertad de tiempo, muy probablemente va a querer libertad de dinero también. No tener que preguntar cuánto cuestan las cosas. Tampoco tener que levantarse temprano a trabajar porque se necesita el dinero para mantener un estilo de vida. Se supone que. O lo ideal sería que los ingresos pasivos tomen las riendas de los gastos y simplemente trabajar o prestar servicio por el deseo de hacerlo, no por la necesidad de hacerlo. Dice Bob, lo ideal es que mientras esté durmiendo se gane más dinero del que uno puede gastarse mientras está despierto. Bueno, básicamente todo el mundo puede. Dice Bob, cualquier persona puede, usted puede hacerlo, cualquier persona puede, simplemente muy poca gente lo hace. El 1% de la población hoy en día se gana más del 96% del dinero en el mundo. Es tan desbalanceado que es casi ridículo. Ahora, el tercer paso es un paso más extraño. Tomes un papel, escribas lo que vamos a poner acá. Y lo leas por los próximos 90 días. Es súper importante que escriba lo que le vamos a decir acá y lo lea por los próximos 90 días. Es completamente diferente a lo que la mayoría de la gente hace. Esto es un sistema completamente diferente, pero lo que estamos haciendo es escribiendo un programa diferente también. Y dice así, mi firma representa mi compromiso irrevocable de ver este programa, de leer estas afirmaciones positivas, y de hacer un cambio de paradigma todos los días por los próximos 90 días. Entonces escriba eso y firme. Entonces, ¿qué hace con esto? Bueno, ya usted tiene un compromiso. Va también a estudiar el cambio de paradigma por los próximos 90 días y va a leer esas afirmaciones positivas por los próximos 90 días. Ahora, Bob sugiere que agarremos los papeles que tienen la letra A. Esa letra A, donde decía cómo estamos viviendo actualmente, la parte financiera actual, y las quememos, literalmente las quememos. No las necesita, usted sabe exactamente dónde está ubicado, usted sabe exactamente qué es lo que vive. Entonces agarremos las B, las dos hojas B, y esas son las hojas que va a usted a leer y a leer y a leer y a leer y a leer N cantidad de veces. Y cita a un filósofo alemán que decía, antes de hacer algo, debemos ser algo. Entonces, para poder hacer, primero debes ser internamente. Recuerde algo, absolutamente todo lo que está sucediendo afuera, lo que pasa afuera, siempre sucede internamente primero. Absolutamente todo. Entonces, vamos a recopilar qué es lo que hemos hecho hoy. Llegamos a una comprensión, a un entendimiento de que nosotros, usted está programado. Estamos programados por el ambiente y estamos programados genéticamente. Tomamos unos papeles y describimos nuestra vida exactamente la manera como es. Hemos tomado la decisión, usted ha tomado la decisión de pasar de la categoría de no éxito a la categoría de éxito. Vamos a ser muy selectivos con respecto a las personas con las que vamos a compartir nuestro tiempo. No vamos a invertir tiempo en personas con las cuales no nos sentimos bien o en las personas que no se sienten bien con nosotros tampoco. De esa manera, lo que estamos logrando es que el mejor flujo de pensamiento, el pensamiento más positivo, entre en nuestra mente. Hemos decidido describir nuestra vida en unos papeles, la manera como es, lo positivo y lo negativo, en todos los aspectos: salud, relaciones, dinero, éxito personal, éxito empresarial, etc. Entonces vamos a agarrar otro papel, el papel número B, y nos vamos a concentrar en describir exactamente cómo nos gustaría o cómo sería lo ideal que nosotros quisiéramos tener en los mismos aspectos: salud, amor, dinero, espiritualidad, profesión, etc. Entonces eso lo va a hacer con sus finanzas y eso lo va a hacer con su estilo de vida. Vamos a agarrar las hojas A y las vamos a quemar. Eso es simbólico, es algo simbólico. O sea, vamos literalmente a quemar. Y vamos a empezar a leer cómo, o va a empezar a leer cómo le gustaría que su vida fuese, su estilo de vida y sus finanzas. Y la va a leer una y otra vez, n cantidad de veces. Usted se va a dar cuenta que trabaja tan exacto como un reloj. Manténgase en sintonía con este canal y va a aprender muchísimo más acerca de cambio de paradigma. Espero les haya gustado.